Peña y los amigos de Piura. ¡Vamos a bailar ahora! Prometiste volver. Ha pasado mucho tiempo, mi amor. Y no estás aquí. ¿Dónde estás? No te veo. ¡Sáquele mente! Ella quiere haciendo entendemos ¿Dónde están los hombres fieles, sinceros, así como sé tú? ¿Hay hombres fieles, sí o no? Los chicos que solo tienen una mujer nada más. Ahora, vamos a bailar. Y el 8 estamos en Piura, en el Caramba. Buen día a todos los locutores, ahí lo aceleramos. Estamos en el Garape 8. Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar. Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar. Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más. Espero que vuelvas pronto para amarte más y más. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor. Yo te necesito, vuelve con Salamay.